para no acordarme más. Ay, amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Te vas de mi vida, para ti no mi alma y mi corazón. Ay, amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Te vas de mi vida, para ti no mi alma y mi corazón. Despertar de este sueño para no acordarme más.